Buenas noches, amigos y amigas del curso Skype en Educación. Soy Miriam Marlene Tinoco García, licenciada en Pedagogía y Humanidades, especialidad en Ciencias Sociales e Historia, egresada de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la bella ciudad de Huancayo. Huancayo se encuentra a 3.075 kilómetros al este de la capital del Perú. Está ubicada a una altura de 3.225 metros sobre el nivel del mar. Es un valle interandino muy rico y en ella se desarrollan actividades como la agricultura, la ganadería y el comercio. Además, en la actualidad me desempeño como docente de informática en la institución educativa Fe y Alegría número 2, que está ubicado en el distrito de San Martín de Porres, provincia de Lima, región Lima. Además, formo parte del proyecto P3 de la Federación Internacional de Fe y Alegría, que tiene como misión la incorporación de las tecnologías de la comunicación al proceso enseñanza-aprendizaje. Para mí ha sido un gusto participar en este curso y sobre todo estoy muy interesada en compartir con ustedes esta experiencia. Seguramente en el grupo en el cual estamos muchos de ustedes son muy expertos. No se olviden de hacer sus comentarios acerca de esta grabación. Por favor, me pueden mandar sus comentarios, además decirme qué fallas se encuentran en la grabación. Reciban un cordial saludo desde Perú, siendo las 8:55 de la noche, y un abrazo fraterno para todos ustedes.